aun cuando las situaciones están pasadas, aun cuando las situaciones están fuera de eje en nuestra vida, en la de los que nos rodean, en nuestro entorno, y por ahí no en nuestra personalidad, sino en las situaciones cotidianas. Estar serenos y con coraje nos ayuda a pensar, a decidir, a ganar batallas. Como siempre digo, a veces uno está enojado y se deja llevar por el impulso, por la estupidez, y comete errores graves. Y uno nunca sabe, siempre sabes que te fuiste de mambo, pero no sabes qué pasa del otro lado. Cuando uno se corre del conflicto, cuando uno dice, bueno, a ver, me tomo mi tiempo, me sereno. En el caso del trabajo, es un trabajo nada más. En el caso de algo familiar, decir, no lo voy a poder modificar. Si lo puedo modificar desde la serenidad, voy a saber cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Si no lo puedo resolver yo, porque no depende de mí, depende de otros, le pido a ese ángel de la serenidad que venga a mí, que me serene, que me armonice, y que serene y armonice la situación, a la persona. Si yo veo a alguien que está enloquecido, sacado, furioso, le puedo pedir a ese ángel de la serenidad que descienda sobre esa persona y lo armonice, lo serene, lo ilumine. Siempre puedo pedirle a los ángeles por los otros. Siempre. Siempre puedo trabajar como angeloterapia. Siempre le puedo mandar un ángel a alguien que esté a mi lado o que no esté a mi lado, que esté a distancia. Siempre. Y si ustedes leen sobre el Padre Pío de Pietrelcina, él mandaba a su ángel, decía, bueno, pero era santo, sí, pero primero era un sacerdote, era un hombre de Dios que impartía la misa y que trabajaba permanentemente con la oración. ¿Pero qué hacía? Él le pedía a su ángel de la guarda que acudiera al ángel de la guarda de determinada persona para ayudarla a sanar, para pedir por ella. Y vos me decís, bueno, pero lo hacía un sacerdote. También nosotros lo podemos hacer. Cada uno de nosotros le puede pedir a su ángel en oración y en conexión que se conecte con el ángel de otro, para que lo serene, para que lo armonice, para que lo sane, para que lo equilibre, para que ponga el punto sobre las íes. A veces, muchas veces vemos que hay alguien que está diciendo cosas que están fuera de lugar, fuera de contexto, desordenadas, por decir, está vomitando palabras y no diciendo palabras. Le pedimos al ángel de la serenidad que acuda a esa persona, que la ayude a serenarse, a decir su verdad, a exponer su realidad, pero con serenidad. Y lo mismo vos, cuando ves que no podés encontrar las palabras, cuando ves que no podés encontrar las respuestas, cuando ves que tu pensamiento y tu energía están tomados por la bronca, por la furia, por la ira, por el enojo, ese es el momento preciso de parar, de pedirle a los ángeles luz, serenidad, armonía, para que uno pueda estar bien en el espacio donde está. Mira, tanto la armonía como la serenidad, como el coraje, como la voluntad, no se compran, no se consiguen en ningún lado. No hay pastillita. Puede haber algunos complementos dietarios que te ayuden a recuperar tu fortaleza física. Puede haber algunas soluciones químicas o médicas o naturales. Pero fundamentalmente, tu ser radica en lo espiritual. Y si te plantás bien desde la espiritualidad, si no te dejas vencer, si no te dejas caer, si no te dejas pisar por tus emociones negativas, no hablo de personas. Las personas son circunstancias en nuestra vida. Hay circunstancias que duran toda una vida porque les permitimos o aceptamos permanentemente ese regalo, aceptamos permanentemente que ellos tienen un poder especial sobre nosotros, que pueden corroer o afectar nuestra dignidad. Bueno, el ángel de la serenidad te va a demostrar que no. Te va a demostrar que podés no recibir la dosis de veneno que el otro te quiere inocular. El ángel de la serenidad hace que veas claro cómo, cuándo, dónde podés actuar. ¿Cuáles van a ser tus palabras elegidas en un momento difícil? ¿Cómo vas a tener la palabra indicada en el momento indicado para ayudar a otros, para contener a otros, para acompañar a otros? Realmente, el estado de emoción violenta lleva a cometer errores que pueden arruinarte tu vida. Esto es como cuando alguien está manejando en la calle apurado, en un estado de... Ni siquiera hablo a propósito, hablo de una emoción, hablo de un apuro, hablo de una corrida, y no respeta los semáforos, no va dentro de los límites de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Lastima a otros. Y eso es irreversible. Vos podés manejar tu vida antes de lo que lanzás, de lo que lastimás, de lo que herís. Después ya no son tuyas las posibilidades. Entonces, mientras uno está sereno, mientras uno está en armonía, mientras uno está pasando un momento difícil, una decisión difícil en su vida, en su corazón y en su pensamiento, puede pensar, Dios mío, serename, mandame al ángel de la serenidad. O ángel de la serenidad, ven a mí, no es tan difícil. No es tan complicado. Ahora, si me contestás, pero yo veo todo rojo y ya no me puedo serenar. Bueno, vos sabés cómo llegás a ese punto de ver todo rojo. Serenate antes. Empezá a pensar antes en el ángel de la serenidad. Respirá y decía ángel de la serenidad, ven a mí, serename. No vale la pena que yo saque, arriesgue salud, físico, pensamiento, energía, porque después se paga. Un ataque de ira, el cuerpo lo paga. Un ataque de impotencia, el cuerpo lo paga. En realidad, cuando las emociones son violentas, el cuerpo lo paga. Y en el mejor de los casos, lo paga solo tu cuerpo. A veces, lo paga el cuerpo de otros también. O la energía de otros. O la situación de otros. Entonces, hoy vino a nosotros este bendecido y luminoso ángel de la serenidad. Mirá, en tal caso, no hagas nada. Solamente poné tu mano sobre tu corazón, o tus manos sobre tu corazón. Respira profundo y decí, ángel de la serenidad, ven a mí. Repetilo. Ángel de la serenidad, ven a mí. Vas a ver que solo haciendo este sencillo ejercicio, estás cambiando tu energía. Estás saliendo, bajándote del trampolín de la locura, del samba de la locura. Estás bajándote de la situación inmanejable para empezar a manejarla. A veces queremos que el otro entre en razón. A veces vemos al otro en un estado de locura, de desesperación, de enojo, situación incómoda, y no sabemos cómo pararlo y entonces gritamos más fuerte para que nos escuche, o ponemos el cuerpo para que pare. Y la verdad es mucho mejor en ese instante pedirle la intervención al ángel de la serenidad que salir lastimados, que salir echados, que salir complicados, que sea grande la diferencia entre vos y el otro. Hace milagros, cree en eso, cree en los milagros. No es mágico, es milagroso. Cuando hay una situación de convulsa, de enojo, de conflicto, de pelea, ángel de la serenidad, ven a mí o desciende sobre nosotros. Yo en este momento le estoy pidiendo al ángel de la serenidad por todo y está llegando a todo el que escuche, al que preste atención, al que ponga los oídos en estas palabras. Entonces, verdaderamente, cuando tengo situaciones de estrés, de angustia, de enojo, de peligro, pido serenidad, pido claridad, pido luz y avanzo.

aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Natalia, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Te quiero mandar un ángel especialmente para Eli, que ayer fue su cumpleaños. Así que para Eli va este ángel. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Angie, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos mis queridos oyentes, los que lo van a escuchar después, grabado, aquí va el ángel para todos ustedes. Y va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, la que tiene el angelito que tira corazones, o en Luz de Ángeles. Nos encontramos aquí, si Dios quiere, el próximo jueves, Dios mediante, aquí estaremos en AM830. Mi nombre es Cristina del Solar y les mando un beso enorme. Chao. Hasta el próximo programa. Nos estamos escuchando y acompañando. Chao. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier